negra llegó el rap. Mujer te lo trae, esto es onda terral. Rompe el bajo, sube el ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida. Así es mi religión, dale don, dale don. La Black Party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La Black Party, tu programa va a sonar. Mujer te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. Escúchalo. Muy buenas tardes, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Pedazo de programa que hemos tenido antes, dedicado a los principios de Extremo Duro, por esa doble K, bueno, esa triple K, porque Mr. Catering también está ahí dando por saco, aunque siempre llega tarde. Y nada, saluditos para Mr. Catering, para Pedro Crowell, bueno, yo le digo Peter, y para KDJ. Y hoy tenemos un pedazo de programa, hoy tenemos un especial dedicación, o sea que hoy hacéis vosotros el programa, así que, y sin más dilación, vamos a empezar con la primera petición. ¡Escúchenlo! ¡Tenemos una petición! Buenas, ¿qué tal? Aquí Lezama. Me gustaría pediros el tema Sueños de mi álbum Mi Momento. Este es un tema que le quiero dedicar a todas las personas que están escuchando The Black Party, de mi amigo Quique, y a toda la gente que le gusta lo que es la cultura del rap y que está luchando día a día por conseguir su sueño y alcanzar las metas con muchísimo trabajo. Seguís adelante, que con esfuerzo y dedicación al final todo se consigue. Deciros que ya tenéis disponible lo que es mi álbum y ya podéis hacer el pedido si os gusta. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis. Metas pensadas desde pequeños, de las que somos dueños, es así. Elegimos, esculpimos un destino, andamos nuestros caminos, decidimos dónde vamos hasta el día en que morir. A veces culpamos cegados sin mirar si fallamos. Los triunfos o fracasos pueden formar una pieza, hacer pedazos, elegir es el caso. Ser conscientes que son trozos que vamos cargando en los brazos. Y sueño, esa es mi verdad. Como un niño y vacaciones, como un preso que anhela su libertad. Y no es sencillo, lo sé, porque la vida da palos, destruye metas, deja sin palabras a poetas, simples tramos, malos tragos por los que pasamos. Seguir luchando, creer en lo que vamos logrando, paso a paso, seguir andando firmemente, sin desviar nuestro rumbo por mucha mierda que diga la gente. Nunca dejé de creer que lo conseguiría, que llegaran los sueños que tuve con lo que yo soñaba aquel día. Así sin rendirme llegué a donde siempre quería. Los sueños se hicieron reales, ya no son fantasías. Se mueren los sueños, se muere la vida, atrapado, tratando de buscar la llave de salida. La imagen en mi espejo me mira, me dice que siga, que no desfallezca, que trate de subir a la cima. Dinero derrochado por necios, cuando tratan de comprarlos, pero es algo que no tiene precio. Sueños que se amoldan con las manos, con el cariño propio del que está creando algo artesano. Son lágrimas que se derraman mientras te aferras a ellos, llegando de noche a tu cama, fe de tus padres o de tu hermana. Los miles de consejos que día tras día te daban, aquella lucha lejana que parecía imposible, la meta que tras años era ya visible, aquello que esperaba, lo que tanto anhelaba, se fue haciendo posible mientras lo soñaba. Nunca dejé de creer que lo conseguiría, que llegaran los sueños que tuve con lo que yo soñaba aquel día. Así sin rendirme llegué a donde siempre quería. Los sueños se hicieron reales, ya no son fantasía. Nunca dejé de creer que lo conseguiría, que llegaran los sueños que tuve con lo que yo soñaba aquel día. Así sin rendirme llegué a donde siempre quería. Los sueños se hicieron reales, ya no son fantasía. Ya no son fantasía. Ya no son fantasía. Sueños, porque la vida son sueños. Bueno, pues así comienza hoy en la Blast Party con este pedazo de artista de Jerez llamado Lezama, que tiene su disco, un discazo, Mi Momento, muy, muy chulo. Y vamos con los saluditos. Aparte de, los voy a saludar a todos los que han colaborado, porque entonces estoy hasta el año que viene. Pero a todos ellos que se den por saludados, a esa Demi, ese Jordan, esa Rachel, ese Francis Barber de Miraflores, esa Raquel, compi de Curro, ese David que también estáis escuchando, también abrazo para él. Y seguimos con más cositas, seguimos con más peticiones. Hola, soy Vero y me gustaría que me pusiera la canción Sobre Gusto Está Todo Escrito, de Hablando en Plata. Gracias y un saludo. Habrá que hablar con claridad, porque en Málaga nunca nadie hizo nada por el rap. Ahora les ha dado la pica de participar y me voy a anticipar, deciros unas cuantas cosas que os van a molestar. A mí las pandillitas ilusionar y motivar, la verdad es que no me importan. Conozco a chavales que en vez de criticar avanzan, saben recoger enseñanza. Ellos están en contra de poner su culo en pompa, a romper hojas del Black Book. Empieza. ¿Desde cuándo dices que eres MC? Contesta, ¿eh? Desde que saca disco en discográficas de mierda. Otro auténtico rapero en la calle se demuestra. Cuando queráis nos llamáis y os enteráis quién es parte. A ver si nos echáis pelota, menos baile moña. Banda mariquita no, quita mira piltrafilla. Más clicas únicas, modélica, cuadrilla bélica. I love Jamaica, la menabo sopla gaita. My flow is capoeira, da igual lo que nos traiga. Es muy normal que hablando en plata os atraiga. Melancolía a mí se arraiga, rayos sobre ustedes caigan. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline. Les dominaremos con un gesto, venía a escogernos. Cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline. Les dominaremos con un gesto, venía a escogernos. Cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Meteo vuestra gratitud por culo, anda. Antes tendréis que poner gata en postura arranca papa. Yo voy a llevar símbolo hablando en plata debajo las tapas. Compra vinilo y original o mangalo y dejaros de copias piratas. Ey, vuestro dios es Bill Gates y el bio no existe. Aunque me molan las mixtapes, me captan. En esto mis colegas dicen que doy asco, que soy el man del saco, el Sandman. Los niños hoy en vez de ovejas cuentan con mis historias. Quiero que aprendan, que obtengan máximos premios Nobel por sus lenguas. No se arrepientan nunca de lo que piensan, que a uno de nosotros elijan. Que si tienen dinero para ropa, tiempo para discos, ¿vale? Para grabadora de CD si tiene, ¿eh? Todo tiene que estar nivelado y las pintas me dan igual. Nuestro álbum es lo que rompe en Málaga. Y nosotros no bailamos, ni soy cantante de R&B, no. Soy Rafa, que es casi el vino. Soy quien da léxicas, clases de Aikido. HP Squad Combo sobre base, Chimini y Sombo. Juntamos MC en Pan Bimbo, hacemos himno. Y nosotros por vernos. ¿Sabes qué? A decir verdad, nunca tuve un escritorio ni un flexo. Hoy tu éxito, yo éxito. Sobre gusto está todo escrito. Haremos que se incline. Les dominaremos con un gesto. Venía a escogernos, cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se inclinen. Les dominaremos con un gesto, venía a escogernos. Cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Sabe escribirlo, sabe expresarlo, sabe detallarlo, sabe hacerlo, sabe colocarlo, sabe conocerlo, sabe calcularlo, quiere demostrarlo, quiere derrotarlo, quiere destrozarlo, quiere amarlo, es sentir odio, es sentir un orgasmo, es sentirse un gladiator, es ser algo. Algunas veces creo que soy un ángel, otras un demonio. Quiero que el contagio llegue hasta vosotros, nosotros somos un conjunto de armagedones, los flow individuales lo gastan hasta los satélites, ya que son extrasensoriales. ¿Alguna vez soñaste con tales dioses que absorben todo lo que flota en el aire, convirtiendo el dolor en eyaculaciones, los días y noches de ejecuciones? Rap game, ¿qué cojones? Esto es rap de combate, destrozando a MC de paquete. Nuestros nombres se declavan como machete, nuestras letras se convierten en mandamientos pa' chavales, escritas en sangre de nuestros caminares en la calle. Está todo escrito en pilares, nuestras bocas son volcanes y saliva los siete mares. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline. Les dominaremos con un gesto, venía a escogernos. Cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline. Les dominaremos con un gesto, venía a escogernos. Cualquiera de nosotros tres es bueno pa' venir a salvaros. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline, le dominaremos con un gesto. Venía a escogernos, cualquiera de nosotros tres es bueno para venir a salvaros. Sobre gusto está todo escrito, haremos que se incline, le dominaremos con un gesto. Venía a escogernos, cualquiera de nosotros tres es bueno para venir a salvaros. Bueno, pues también saludito a uno de Bruselas que lleva por lo menos 7 meses escuchando Onda Terral sin parar. Increíble, récord Guinness, increíble. Bueno, pues ahí estaba hablando en plata, Squad, sobre gusto está todo escrito, que este tema se encuentra en el primer álbum del grupo llamado A Sangre Fría. Muy guapo este tema, sí. Vamos con la siguiente petición. Tenemos una petición. Yo soy Agu de Doble K, también llamado KDJ. A mi lado está Desi. Y queremos que nos dedique un tema real de un temazo de los buenos. El tema Young Around de House of Pain. Y porque nos da súper buen rollo y nos ponemos a saltar. Así que un besito, Muker. Y escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Someone's talking junk, yo, I'll bust him in the eye. Temazo, temazo guapo este Jump Around. Muy, muy guapo, muy buena elección. Desi, Agu, gracias por la colaboración. Estaba saltando mientras estaba escuchando la canción. Muy guapo. Esto lo podéis encontrar en el primer álbum de House of Pain llamado House of Pain de 1992. Jump Around. Y tenemos más cositas. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Sara. Quería saber si me podíais poner la canción Coast to Coast de Angie Martínez con Wyclef Jean. La verdad que me gusta bastante esta canción y estaría muy agradecida si me la podéis poner. Muchísimas gracias. Escúchalo. Seguimos aquí porque Angie Martínez con Wyclef, con la base, con el sample de Suavemente de Elvis Crespo, grabaron este temazo que, por cierto, se encuentra en el álbum debut de Angie Martínez llamado Up Close and a Personal, muy guapo, en 2001. Y ahora seguimos con más cositas. Muy buena, negro. Aquí a pedirte un temita. Nada, te pido Salvi Pérez, Fit Little Pepe, Made in Málaga. Nada, hay que apostar por lo nuestro. Venga, un saludo y sigue así con tu programa. Yo, hay que ver mucha gente que habla de Málaga y no fandea la portañica en una chorrera. Ni sabes lo que es un pitufo micho, ni lo que es un sombra doble con leche fría. No, muy bien. Nah, Pepe. Paso bueno, negro. Salvi Pérez, cógela ahí. Jolín el Pepe, ni Pérez, ¿sabes cuál es la que? ¿Quién? ¡Payo! ¡Jolín el Pi! Maren, Maren. Hablo de cervezas Victoria, brindes con historia. Tirarte en la playa con los ojos medio hinchados y una gorra de gato reventado, de estar todo el día liado. Todo el mundo preocupado y que el sol nunca se corra. Málaga es gloria, se siente en su ambiente, esto es la polla. Papeles por todos lados, talento exagerado. Estamos todos colgados, así que ten cuidado. Si escuchas un guillo, lo normal es que estemos al lado. Escucha, aprende, llegamos de repente. El rap no se aprende, Boquerones presente. Vivimos caliente, estamos en tu mente. Abramos una birra pa' brindar por este try, por mi gente. Relajado, yo vivo todo tirado. Nacimos la ciudad donde a ti te hubiera gustado. Y pido más pa' mi ciudad, con Málaga. Málaga arriba siempre. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' nada. Sonríe la chiquilla, ¡oh, qué maravilla! Recuerdo de chico jugando en calle Sevilla, el torre que te pilla. Esta es mi zona, mi espacio, mi área. Amo su gente, su calle, mi Málaga. Recorro el mundo, pero vuelvo a mi ciudad. Aquí es donde me tienen que enterrar. Mucha carnío, desde llave aquí está un metido. Brindo por mi tierra y por lo mío. Cerramos mi copa, por lo mucho que hacia los anillos. Que mi Dios lo tenga bendecido. Está bien, está perita, dicen los malaguitas. Si pasa una gachi, dicen agüita. Lo malo se te quita. Patio los naraos, al ladito la manquita. Con una victoria bien fresquita. Málaga, sueño me defiendo pensando en tu mar. Representando desde el centro al área metropolitana, el palo a Santa Paula, fucking Málaga, dentro a Ciudad Jardín. Ya, dime. Un par de pavillos, ¿no? ¿Qué? Nos vamos allá al palo, nos tomamos un espetito, ¿no? Oh. Disfrutado, ¿no? Y luego te tumbas la playita. Oh, estamos ahí en un momento, tenemos un metro monstruo socio europea. ¿Y el pasarán? ¿Centro? Pues nada, otro temita dedicado a Málaga, de malagueño, este Made in Málaga de Salvi Pérez y Little Pepe. Pero atención, que todavía nos queda mucho recorrido durante esta hora. Bueno, ya queda menos, ya casi media hora, pero todavía tenemos muchas cositas por escuchar. Por ejemplo, lo que suena ahora. Muy buenas tardes, Pique, soy Sofía Valencia, tu compi, aquí en Onda Terral del programa Poesía Eres Tú. Y buenas tardes a todos los oyentes. Me gustaría escuchar el remix de Mace y Madonna de la canción de La Isla Bonita. ¿Qué te parece? Creo que puede ser un temazo. Se lo dedico a todos los oyentes de Onda Terral y un besito bien fuerte para ti. Place all the chicks know. Cats walk around buffed up like beach guys, but they don't put no fear in these eyes. B-side, I'm just here to teach lies. Girl walk around, try to give me the slide. The ice on my arm, it gave me all the weight. I roll up the tent, top up and rolled away. I smell like money, let the odor stay. go in my closet, further throw away. I'm never lost, I already know the way. If I need it for the night, I get it for the day. I'm God made, I took 5 years parlay, home pool arcade, and it's all paid. What's safe? I spent a third on the upgrades, import palm trees, cause I ain't have enough shade. For all of my be afraid, cause I'm your alibi. So when I'm driving by, don't try to analyze it. Because of him, I'ma still be fine. And it's our alibi. Come on now, you know my flow. I'm in and out, non-guilty. I ain't got to buy the trial. Couple of critics, but I ain't gon' stop now. I got a plane to catch to be in Moscow. I'm on jets, they doing sky mile. So I see why the people so hostile. It's no drama, it's more honor. I'm wanted in the world like I was Osama. This is no exaggeration. Why are these people so mad at Mason? It's for all of my this is life for me. Bueno, pues después de este temazo de Madonna y Mace, el remix de La Isla Bonita, hay que saludar a Marian Cobos, que por cierto tenemos un chat en Onda Terral y ahí ha escrito ella también, que podéis escribir vosotros. Y nada, pues gracias por escuchar, Marian Cobos, también oyente de Pues Si Eres Tú. Y seguimos con más cositas, ahora viene otro temazo guapo. Muy buenas, Kike, soy Manu Gallardo y tendría una petición para la Black Party. Es una canción de Snoop Dogg y de Meek Mill Feat que se llama That's My Nigga. Espero que la tengas por ahí, que me la pongas y que todos los amigos de la Black Party también lo disfruten. Un saludo. Escúchalo. I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just trying to do it big like that best side nigga. Best die, best die, best die. And the fed looking pray they don't catch my nigga. I pray they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like catch my nigga. And burn his bitch down like a left side nigga. I'm a nigga with the 40 pound up. Ball of ammo, I got 40 rounds though. Cash out, keen the nigga with the pounds though. He count on me even when the move slow. Come through copping with all my niggas. Come through popping with all my niggas. You should've seen how we looked last winter. You should've seen when we ate last dinner. I don't fuck with them Hollywood niggas. I don't fuck with them Hollywood niggas. In the game, I'm gonna keep it white, nigga. Cause all these rap niggas know my niggas wanna kill. Basic bitches can't suck, just dead. No, basic bitches haven't fucked the click. Oh, they try to have me on some sucker shit. But I'ma do it my way, nigga, fuck the script. Came through the block, everything that's new. Sippin' that motherfuckin' DS2. I can't fuck with him if he ain't true. They like, he alright, but he ain't you. We like, 5 million on the board to shit. I was the richer nigga on the tip. Locked down with the killers and the robbers going hard in it. Open the gate, jumped on the lift. And then we headed to the west side, rollin' in some hot shit. Y'all been in a backseat, it look like a monster. You ain't got to ask me, nigga, you ain't got shit. You ain't talking money, I see you this with the toppy. You be only fucking with niggas that be on cop shit. I be only fucking with bitches that get it poppin'. You don't wanna see one of my niggas facing the stocking. Grab your corner over some nonsense. I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just trying to do it big like that best die nigga. Best die, best die, best die. In the fed looking pray they don't catch my nigga. I pray they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga. And burn his bitch down like left die nigga. Can a real crib get a little bit? Dump on a nigga for some silly shit. 104 rounds when the milli cat. Gangbang niggas who we really with. And we don't talk to no motherfucking law. Cooked up, caked up, slinging that raw. Nigga, roll through the city of violence, bang him with the loud of the silence, leave him on the floor with his brain spilled out. Tanners, scanners, bananas peeled out. Back to the set, no sweat, ducked off. Come through the hood and you will get fucked off. Nigga, this Crip on mine two times. Don't give a fuck and we'll bust on one time. Nigga, what y'all thought? We crest across, you miss your loss for setting it off. I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just trying to do it big like that best die nigga. Best die, best die, best die. In the fed looking pray they don't catch my nigga. I pray they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga. And burn his bitch down like left. Los jueves a partir de las 7 de la tarde llega acá con KDJ y Pedro Crawler. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crawler y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Es a las 12. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. ¿Qué resulta? Que en Onda Terra. Camilo. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Terral. Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. La gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, como he dicho antes, tenemos un chat de Onda Terral, chat en directo, y ahí Alba dice, saludo, Quique... Y Maika dice, encantada de escucharte, así que ya sabéis que podéis escuchar en la Blast Party el programa de rap de Onda Terral en la radio online malagueña para todo el mundo. Y que si queréis hablar por el chat, pues escribir que yo aquí os lo leo. Y ahora vamos a recordar la canción que nos pidió Manu Gallardo, que esto de Snoop Dogg lo podéis encontrar... Porque canta Meek Mill, Snoop Dogg y YG, y lo podéis encontrar en la banda sonora de la película de Will Smith llamado Bright. Muy guapa esa película, ¿eh? Y nada, seguimos con más cositas. Hola, negro. Que no soy el Paco, que soy el Canio DJ. Para hacerte una petición, que me entero yo que viene un programita de peticiones por ahí. Y yo te lo voy a dejar todillo, nada más que para que le tenga que dar... Artplay. Me va a poner The Old City, la canción Daydreaming, de su álbum del año 98, Metropolis Gold. Ahí lo lleva. Si qué lo del bueno, compi. Looking back through time from the corners of my mind, I see you standing there. And how much I need to kiss you and run my fingers through your hair. But then again, it's just my imagination. Being close to you was such a sweet sensation. Then we had to have that terrible confrontation. And now all I can do to help this situation. Pushing up upon you, keeping you fond of this all city saga, minus the drama, sex soaked and sweaty in the sauna, it's how I do mines. You got a fetish for niggas with legal letters, who's moving out the edges and keeping your box the wettest. So check it's East Medina child, plus the best guy style, with crazy know-how, so love, how you gonna stop us now? Just consider this for your clitoris, mega serious, bound to get you open and delirious and buying shit. I'm not a player, I'm a slayer, look to up and down. I take her to the Mac low, where we can pack slow, I rub your back slow, but that go strictly according to how you act, yo. Intentionally, you're entering me, once the idol, all city, stuck up in your memory. You know I want you, girl, you know I need you, girl. Come back, baby, take a ride in my Mercedes Benz. You know I need you, girl, cause you're my only world. Come back, honey, and I'll give you all my money. Come on, city, baby, what? Daydreaming, I'm daydreaming over you. Pues nada, sin nada que decir, el hijo puta lo ha dicho todo, este hermanito mío. Y nada, pues con Daydreaming, canción tranquilita, muy chula, muy chula, me voy a tomar un zumito de cebada, de doble lúpulo, por vosotros. Toma ahí. Y seguimos con más cositas después de Dreaming. ¿Qué es lo que va a sonar ahora? Soy Alba y me gustaría que pusieras la canción de Carretera de Natos y Wow Recycled. Muchos besitos. Ni disparo a las estrellas. Hijo de la ruina, nana. Quemando carretera, el copiloto un cuarto de botella. Me paro en el arcén y disparo a las estrellas. Ah, si la saco es pa' meterla. Puse mi grano de arena y hoy tengo una perla. Necesito paz, libertad. Solo cuento mi verdad. Te di todo, pides más. Ahí te quedas. Hijo de la ruina, nana. Juntos en las malas y las buenas. Me aman y me odian, Maradona. Bebiendo ron en un vaso del McDonald's. Ah, 4 años han pasado desde aquel volumen 1. Reventó la silicona. Sigo con mi gente, aunque el entorno cambie. Sabemos que la humildad es lo que te hace grande. No tenemos sello, ponle el logo de Danger. Porque cada vez que escribo pierdo un litro de sangre. Dale recuerdos si la ves por ahí. Siempre es invierno en las calles de Madrid. Aprender a sonreír aunque el día esté gris. Por lo que se fue y no volverá, rest in peace. En el barrio, padres currantes, ¿qué quieres? No había futuro, hicimos los deberes. Convertimos depresiones en jurdeles. Hijos de la puta ruina no se venden, tienen piquete. Tengo a ese coro de haters siempre poniendo peros. Pero mi rap es mío y me lo follo cuando quiero. Tengo un par de disculpas pendientes en el tintero. Y una madre que conmigo tiene ganado el cielo. Camareras y botellas, carretera y estrellas. Una en cada puerto y sigo soñando con ella. Ha vuelto el trío Calavera. 4 años después la misma mierda. Ni siquiera sus piernas podrán torcer mi destino. Estamos en esta mierda para siempre, mi primo. Lo he puesto todo una carta convencido. Y si morimos podremos decir que fue divertido. Ya, ya, luna llena, Macarena. Ya, ya, maderos y camareras. Por el piño de oro de mi calavera. Por Madrid, por la esquina y la cena. Hijo de la ruina, corona de espinas. Corazón suicida, bala perdida. Hecha tan seria, ¿qué cago con mi vida? Y yo que quería, una bacana, una bandera. A las carreteras y ciudades a mi espalda. Conocí la liga y no he parado hasta matarla. Ya está, lo que ladre me da igual. Yo he venido a ganar nada más. Grabando en una cupa en un garaje sin más. Brillar sin grupi ni giras. Con una Penélope, una Mónica. Y ahora Mónicas. Yo he venido a ganar nada más. Que nos enseñó a hacer lo que ahora haces. Niño de color, lo que un día fue, ves. 8 años después reciclo mi fe. Más cositas del chat. Por ejemplo, Rory dice: hola, que ya estoy aquí. Más vale tarde que nunca, Rory. Más vale tarde que nunca. Bueno, después de este temazo de Natos y Wow, que esto se encuentra en el álbum Hijos de la Luna volumen 2 en 2016. Ahora viene un fichaje bueno. Ahora viene un fichaje bueno. Vamos a escucharlo. Ay. Hola, Kike, buenas tardes. Me llamo Jesús y me gustaría escuchar la canción Fango y Cielo de Gordon Master y Faena. Y me gustaría dedicársela a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos. Baby. enseña la libreta. Hoy no quiero pisar mi casa, me quedo en la plazoleta, inventando metas que nunca cumplo, falso profeta. Tírame una piedra en la cara si tú jamás pecas. Estos caretas a mí ni me tientan ni me retan. Mi grupo yo, la más chula de la discoteca. Soy sin un euro en la cuenta, imagina con un bemeta. La billetera incompleta, todo lo que entra sale. Esa mierda no es por money, puta, es por mis chavales. Todos están hablando, no hay manera que se calle. Todos están hablando, pero en verdad nadie sabe. A ti no te importa la music, quieres ser famoso. Soy más dura que un balazo en la frente o destrozo. All day smoking, cocho, monstruo, por eso es que toso. Las heridas me las coso con alambrosidad. Parece que todo lo que hice por ello ya se le ha olvidado. Caso cerrado, yo por mi lado, tú por el tuyo. Tus barras son bulos, lo sé porque lo incluyo. Nunca fallo, si me pongo en serio dan por culo. Que te había contado, ponemos a rezar rosario. Moviendo mi mierda desde el Welling a tu barrio. Hablan bullshit de mí, durmieron en mi cama, fuck them. Mi propia cabeza es mi único adversario. Fango y cielo, con la lengua sin pelo. Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno. Escucha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno, monstruo. Fango y cielo, con la lengua sin pelo. Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno. Escucha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno. Cogiendo el sol con las manos y no me quema. Me crian el buen y puta renta y problema. Escondiendo bolsas mientras suenan las sirenas. Aprietan los esposos y te pillan a mitad de la faena. Yo vengo con la faena, urdel y gaspachuelo pa' la nena. Yo apoyo los reales porque da pena la escena. Están crucificados como el Cristo de Vena. Del barrio por barrio dejando una cela. Estilo brain de a mi alma chocolate, homie, que jalea. Traigo barrio y fuego y tu cuello ya se menea. Gonorrea, no fat, no party, yo te presto la correa. Dos Wellingtones los que hoy te barea. Rap danger, puta, tengo cara de angel. Depende de cómo me la supe por la mañana, ahora me entiendes. Hoy estoy contento, estoy matando a todos saliendres. Le hierve la sangre porque entiende que el titán viene de frente. Los fecas fijen su muerte si el crack está presente. La suerte es para los débiles, yo voy al 13. Primo, me jodo con los años como el vino. Yo no voy de malo de película de chino. Criante, en Málaga se tiene talante. Siempre pa'lante, pase lo que pase, rompiendo tu top 10 fighter. Estamos preparados para todos esos haters. Ya solo hay una X, no son tres. Fresh, saluda a Vader, flow assassin, Slim Shady. Dime tú qué vas a hacer. Fango y cielo, con la lengua sin pelo. Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno. Escucha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno, monstruo. Fango y cielo, con la lengua sin pelo. Los viejos con los nuevos vacilando en tu terreno. Escucha, te gustan los billetes, ¿verdad? Aquí lo bueno se junta con lo bueno, monstruo. Pues no sé yo, pero a mí me suena esta como Barro y Fuego de los Triple X. Barro y Fuego, Go Ahead Baby. Me suena, pero tela, el sample. Bueno, pues ahí teníamos a Gordo Master y Faena, otra cosita más de Málaga. Y nada, aquí tenemos otra petición. Bueno, soy Francesco y nada, y quisiera poner que me pusieras, Quique, de los Ayas y Pro, que me pusiera la canción de Reproches y que se la dediques a Miguel el taxista del Puerto de la Torre. Ya sabes a quién me refiero, al bacano, al taxista más bacano de todos. Yo, yo, yo, no quiero más reproches. Mujeres, mujeres, más mujeres. Mañana te mueres y ¿qué tienes? ¿De dónde vienes? Nadie ves allá nuestras arrugadas pieles. No lo ves, no somos jóvenes. Nadie te quiere. Perdiste lo que muchos esperan toda su vida. Que nunca llega, que nunca disfan. Querer que te quieran como McGregor y Kidman. No solo a ti mismo como Berman, como el piano Spellman. Kikiriu Mandinga, como bailaba Tomasa por el barrio de la Pimba. El amor no es una firma, abre la puerta Vilma y dime algo que en verdad nos distinga. Mis errores me matan, mis aciertos no tapan, no solapan, el alma no es opaca. Yo soy el yacas de los sentimientos, como un llama casi por los muros de mi adentro. Casi que me encuentro, pero al final me caigo, me pierdo. Pierdo a los demás, por no cuidarlos más que por tratarlos mal. Esta noche no hay reproche, recordar y brindar. ¿Recuerdas aquella noche? Cuando por mortificarnos nos lanzamos mil reproches y no supimos callarnos. Fue una bella época, ella mulata, tocaba las maracas. Yo poeta, la llevé a Caracas. Nuestra vida loca, yo hacía la comida y a la salsa, la bona. Es de Granada pero parece de La Habana. Vive en la tierra pero viene de la luna. Me pidió un anillo pero me quedé la pluma. Dame un bocadillo que mi alma se desploma, guajira. ¿Recuerdas aquella noche? Cuando por mortificarnos nos lanzamos mil reproches y no supimos callarnos. La niña de las flores en el pelo, de los ojos de lucero. Consuelo de un borracho, egoísta y altanero. No tenerlas como estar en el talego. Te lo juro, te lo ruego, esto no lo escribo ciego. Princesa y bandolero, nos mataron los celos. Porque el reproche siempre está donde llego. Familia, amigos, a los que quiero. No tengo razón yo y ellos no pueden verlo. Debo sacar mi mierda, luchar por ellos. Lo juro por mi muerto que lo intento. Que me centro y me disparan. Que si me aparto mañora, que mi cora nunca para. Pierde horas a las buenas, a las malas no mejora. Hasta mi labia se evapora. Ella que paria mis manías destructoras. Y tú te miras con tu mierda patética. A muchos le vendría bien algo de autocrítica. Esto es por los míos y por mí, para que mañana sea feliz al ver mis huellas. Mi muy querido hijo, que mis manos se froten en orgullo a lo que hicieron. Que mi boca sonría por aquello que dijo. Guajira, Guantanamera, cuánto me espera. Punta Galera, un pescador de fortuna. El día que enganché esa morena, sonaron las sirenas. Las campanas de la Torre de la Vela, Gitana Canastera, la usaban Romero. No soy Romeo, pero mis versos son más bellos, tuyos. Si quieres, volamos a New York, al cosmos. Domingo de Ramos, guiado por los ritmos. Poeta maldito, le quito el vestido, es mi estilo. Fino, chaqueta y copa de vino, venga, díselo. Otra noche, otra noche, otra noche. Comiendo de su chuche, me deja tuche, no hay reproche. Mi Margaret Thatcher, la vida dulce, suave, suave. Dile, dile, dile que no sabe lo que este niño vale. Mi verso es sublime, por esa morena cometía un crimen. Por Dios, dile que me ame. ¿Recuerdas aquella noche? Pues ahí teníamos este temazo dedicado a Miguel Taxista Más Bacano. muy guapo el temita, Francesco. Y saludo para los taxistas, ahí está, de Torremolinos, de todos. Tened cuidado en la carretera, ya sabéis. Cuidado, conducid con cuidado. Y ahora seguimos con más peticiones. Hola, ¿qué tal? Soy Rory Gallur, presentadora, directora de Salseando, que es Gerundio. Y bueno, pues quiero que mi compi Quique, que presenta este gran programa aquí en Onda Terral, la Black Party, ponga una canción que me gusta mucho de Dante, que se llama Cuando te miro. Y os la dedico a todos vosotros, a todos los oyentes de este programa y de Onda Terral. ¡Chao! Pasado tanto tiempo desde que nos conocemos que he perdido la noción del tiempo si estoy a tu lado. Me despierto cada día y todavía no me creo que seas tú mi compañía y que al final te hayas quedado. Te miro y me di cuenta de que estoy aquí por ti, de que si tú no estuvieras no sabría cómo seguir, de que ya lo tengo todo desde el día en que te vi, de que eres mi vida entera y no lo puedo discutir. Me doy cuenta de que tengo todo y que tú me lo has dado, de que logre, quiero que sea a tu lado. Y de que el día en que me muera, quiero hacerlo de tu mano. Te miro y me doy cuenta de cuánto te necesito. Que hace tiempo que te has vuelto mi lugar favorito. El lugar al que me voy cuando quiero callar mis gritos. El lugar que me regala la paz que nunca he tenido. Y otra vez vuelvo a despertar y vuelvo a ver tu sonrisa cada amanecer. El reflejo del sol en tu piel. Y yo siento que otra vez vuelvo a despertar y vuelvo a ser un poquito más feliz que ayer. Y cuando te miro sé. Desde siempre, desde que no te conozco. Y cada vez que me besas siento que nazco, que me reduzco. Que me proteges de los miedos que produzco. Y que me das tanto de ti que no sé si me lo merezco. Te quiero desde siempre, desde que me levanto. Y te querré hasta que me muera, lo tengo más que claro. Desde el beso que nos dimos con vergüenza en aquel banco. Hasta el día en que lo repitas pero vestida de blanco. Porque te miro y sé que fuiste un aliciente. Porque te miro y sé que eres todo mi mundo. Porque te miro y sé que serás para siempre. Y si me lo pides me olvido de todo y punto. Voy a cuidarte hasta mi última fracción. Hasta que seas la musa de mi última canción. Hasta salir a la calle de tu mano y con bastón. Hasta que el pulso me falle y se me pare el corazón. Y otra vez vuelvo a despertar y vuelvo a ver tu sonrisa cada amanecer. El reflejo del sol en tu piel. Y yo siento que otra vez vuelvo a despertar y vuelvo a ser un poquito más feliz que ayer. Y cuando te miro se me para el tiempo. Y si volviese a nacer, volvería a buscarte. Da igual cuándo, da igual cómo, da igual ir a cualquier parte. Donde fuese, donde hiciera falta, porque iba a encontrarte. Y dar la vida que me queda por volver a enamorarte. Arte es lo que eres, arte al caminar. Arte al irte, al enfadarte, al despertarte, al dibujar. Arte al verte sonreír. Pues ahí teníamos este temita de Dante que se encuentra en el álbum llamado Ártico. Muy guapo este tema. Y ya vamos a terminar. Ya sabéis siempre lo que digo. Besito para ella, abrazo para ellos. Nos vemos el jueves que viene a las 8. Y como broche de oro tenemos la última petición. Así que vamos a escucharlo y nos vemos o nos escuchamos el jueves que viene a las 8. Os quiero. Escúchenlo. Hola, mujer y oyentes de la Black Party. A ver si me puedes poner una canción, tío, que me gusta mucho. Mira, da buen rollo, es vacilona y en boca deja un suave sabor caribeño. Se llama Edamame, creo, de BBNO y Rich Brian. Bueno, pues eso. Venga, gracias, Io. Hasta otra. I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot, whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a honey that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the green. And I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me by the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tip for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off a fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint a pink, it drive itself. The fuck you think, yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not. Badass beat, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama call me. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.